Muy bien, campeón o campeona. Ahora viene lo más importante, que viene siendo la despedida. La despedida es mucho, muy importante, porque es como la gente va a salir de ahí. Probablemente ya no se acuerden de toda la energía que experimentaron en las primeras horas o en los primeros minutos de tu presentación, dependiendo cuán larga sea tu presentación. Normalmente mi presentación es de 4 horas y después de 1:45 hago un intermedio de 15 minutos, que por cierto, ahí me ayuda a promover mis obras y mis programas. Porque la gente no compra al final, la gente compra en el periodo del intermedio. Entonces es muy importante que sepas cómo se va a ir y en qué estado de ánimo quieres que se vaya la gente. ¿Te has fijado en una película cuando termina? Según cómo termina la película es el estado de ánimo que te va, ¿sí o no? Si matan al héroe, matan a la persona al final, si se murió, sales un poquito triste, ¿sí o no? Si al fin la persona, aunque lo hubieran matado, mira, aunque lo hayan matado, tú que reviva, aunque esté muerto, me vale, pero no quiero salir deprimido de esto. La gente quiere salir, como decimos, con un alto. Es aquí donde volvemos a recordar la N. Empezamos en una forma lenta, levantamos emociones, pero llega un momento en que tenemos que bajar. Ahí va bajando la N, ¿verdad? Tocamos emociones blandas, modulación de la voz baja, lenguaje corporal tranquilo, etcétera. Y volvemos a empezar entonces a levantar hasta que tengamos un momento de cierre espectacular. Y le decimos a la gente, con lo que queremos cerrar, siempre debes de tener un tema de mucha importancia. Y díganle a la gente, como ven, hemos aprendido. Fíjate, te voy a dar un recuento de lo que hemos mencionado en este programa para que tú lo hagas cuando hagas tu presentación pública. Aquí hemos hablado de cómo vencer el temor. Hemos hablado de los ingredientes, como vienen siendo modulación de la voz, lenguaje corporal, dicción y todo eso, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que viene siendo el vestuario, sí o no? La preparación de la sala, ¿verdad? ¿Cómo y dónde practicar? Debemos de practicar esta información una y otra vez, con nuestros hijos, debemos de practicarlo con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ir a AA, a hablar con gente en las prisiones, ir a hablar a algunas escuelas, o sea, lustre, ¿sí o no, campeón? Y acuérdate esto, nunca pierdas el lustre. Hemos hablado de cómo nunca callar a una persona en el público, de cómo controlar al payasito de la tele, o sea, si alguien se quiere ser el gracioso. Cómo confrontar al público cuando veas que no estás logrando la atención que realmente necesitas de ellos. Hemos hablado de todos estos factores que nos ayudan a enriquecer nuestra presentación al presentarnos ante un público. ¿A poco no? Ok, esto debes de tener un pequeño recuento de lo que le estás enseñando a la gente. Pero ahora, damas y caballeros, déjenme les digo, ¿han recibido la calidad de información que vine a entregarles? Sí, levanten la mano los que sienten que realmente han aprendido algo importante hoy. Y levanta la gente la mano, ¡yo! Entonces, ¿saben una cosa? Me siento satisfecho. Porque mi reto era entregarles a ustedes, y nota cómo empiezo a trabajar la modulación de la voz un poquito más alta. Porque mi reto viene siendo entregarles a ustedes la información que mi Padre Dios me ha dado. Y no solamente tratar de darles la información, sino dárselas de una forma amena y que se quede en sus mentes, que hayan hecho suficientes anotaciones para que salgan y practiquen allá afuera de esa puerta. Mi obligación es entregarles esa información. El reto por parte de ustedes es, saliendo de estas puertas, practicar todo lo que aquí han aprendido. Si no, todo esto se convierte en teoría. Ahora les voy a confesar algo, les voy a decir cómo yo cierro y tú puedes diseñar una presentación basada en esta. Un cierre a tu presentación basado en lo que te voy a explicar. Le digo a la gente, no sé por qué, pero a través de tantos años todavía me pongo nervioso al hablar. Pero he aprendido a tener una pequeña oración que me da mucha fuerza. Y esa oración viene siendo, Padre Santo, no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar esas palabras que a tantas personas podrían ayudar. En este día te pido, Señor, que me dé la iluminación a mi cerebro, la flexibilidad a mis labios para traer un rayito de luz y de esperanza a todas esas vidas oscuras. Y saben una cosa, si les va bien en su vida, no me den gracias a mí, denle gracias a Dios, para que sepan que no están solos. Y que utilice instrumentos como su servidor Alex Day, para traerles esta información, que tantas vidas pueden cambiar. Salgan y cambien, y a través de su ejemplo, ayuden y apoyen a muchas más personas. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Hemos terminado. Y en este momento vamos trabajando en alguna música que vaya en un creciendo, que se escuche apenas en el fondo. Y cuando ves que ya tu asistente, esta es una persona que te va a ayudar técnicamente, cuando ve que ya estás terminando y ya se sabe la oración, entonces ahí es donde les dice, ¿y saben una cosa? Entonces hemos terminado. Que Dios los bendiga. Y ahí suben la música, aplaudes, te vas al frente, haces tu ovación, muchísimas gracias, gracias, gracias. Y la gente se levanta y normalmente arrancas una ovación de las personas. Si sigues paso a paso lo que te acabo de enseñar, déjame te digo, estás listo para ser un orador profesional. Paso a paso lo que he aprendido 20 años, te lo acabo de transmitir en unos cuantos minutos en este poderoso programa. Recuerda que también tenemos otras obras mucho, muy importantes que debes de conocer, como cómo dominar el arte de la venta moderna en técnicas de ventas, la magia de la negociación, el poder ilimitado de la magia mental, el poder de la mujer, Tenemos un promedio de 20 diferentes obras, incluyendo la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, que esta es un compendio de 20 años de información que he utilizado para entrenar gente. Y lo que yo he aprendido en 20 años viene en la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, que es 10 volúmenes con 6 CDs y 2 DVDs cada uno. O sea que vienen 60 CDs y 20 DVDs en esta obra, que ya estamos vendiéndola también en un solo iPod, donde puedes llevar toda tu información concentrada. Para cualquier información, llámanos al 1-800-485-5012 en Estados Unidos, toll free, 1-800-485-5012. Y en este instante, me toca a mí decirte que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu carrera de orador profesional. Gracias.